volando él se fue. Mataron, mataron un inocente. Volando él se fue, pues ya lo mataron. Su cuerpo se encargado y el enemigo seguía disparando. Sus padres lloran, también llora su hermano. Y sus amigos lo quieren ver parado. Tito, Andrés y Otoña se fueron. Es este mundo que se convierte en infierno. Paloma blanca que ya no nos une. Es este mundo lo controla el que sube. También te matarán. Dios te perdón, pero también te lo van a quitar. Y si tú matas, también te matarán. Oye, mi Dios.